Todo lo que oímos después del final es Miles que pregunta, ¿ok? Y entonces el productor desde la cabina de control le dice, ¿por qué no lo vuelves a repetir? Do that one over. Y Miles pregunta, ¿por qué? Why? Y en ese momento se oyen unos ruidos y Coltrane que está buscando un abrebotellas. Where's the view opener? Ese es lo que... y lo han dejado en la cinta. Es, bueno, Rudy Van Gelder que lo ha dejado evidentemente. Bueno, ahí estábamos. Primero The Theme. A buen tiempo, con buen swing y intervenciones muy breves porque es un minuto y pico de trompeta, de contrabajo y Paul Chambers hace una cosa muy bonita y luego Miles con Coltrane vuelven a responder ese tema que se llama el tema, The Theme, y hay un largo redoble de caja de Philly Joe de estos de decir, bueno, es que así es como hay que tocar la caja, efectivamente. Luego, ahora veremos como de nuevo esto de la caja. Y luego el Wouldn't You, sí, Woody Herman sí tocó el tema, pero nunca lo grabó. Lo tocaba en bailes y bueno, pues bien. Ahí está la introducción de Red Garland, un hombre que Jackie Byard, que es bueno, pues una autoridad en piano, vio en Red Garland, lo decía que él era el eslabón esencial entre Art Tatum, Bud Powell y los pianistas contemporáneos. Eso lo dijo Jackie Byard de su colega Red Garland. Bien. Entonces, después de la introducción de Garland, el tema lo toca Miles, pero que lo toca Miles con Coltrane, pero luego el puente lo toca Miles solo. Y luego, solo de Miles, que está muy en forma, a la trompeta, Coltrane, que también, bueno, pues Coltrane, ¿qué vamos a decir de él? Que no hayamos dicho ya. Miles interviene una segunda vez y Philly Joe tiene un solo de batería, pues estupendo, como siempre. Y hay un arreglo de Miles de aplauso, ¿eh? Un arreglo que ha hecho sobre este Wouldn't You para luego volver a traer el tema original. Muy bien, 11 de mayo del 56 y yo no resisto la tentación de poner de nuevo, porque eso es una barbaridad en el sentido admirativo de la palabra, el Soul Peanuts, que es un tema de Gillespie y de Kenny Clarke con un solo de Philly Joe, donde efectivamente ahí es donde te das cuenta de que si no sabes tocar bien la caja del resto de la batería es que no te sobra. Es decir, la tienes ahí para adornar cosas, pero primero, chaval, aprende a tocar la caja. Y esto, Philly Joe, no le podía superar nadie. Así que vamos con, de nuevo, para despedir esta sesión del 11 de mayo del 56, con ese Soul Peanuts que a mí me trae bien. Y la toma 2, una segunda toma que hicieron de The Theme, que también es un minuto y pico, y que hacen cosas distintas de la que acabamos de escuchar. Así que Soul Peanuts y The Theme, 11 de mayo del 56, quinteto de Miles Davis con Philly Joe a la batería.